estamos en You Know, ese es el 4443-6858, y nuestra dirección de email. You Know, tú sabes, 2011@gmail.com. Bueno, Nana, rápidamente vamos a tener comunicación telefónica. Sí, la verdad que estamos muy contentos con esta entrevista que vamos a tener ahora, porque vamos a tener a Nati también, y la verdad estamos chocho con esto. Estamos hablando del señor Gerardo Ventati, que es director del Teatro Asia. Muy buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. La verdad que es algo que nos llama poderosamente la atención. Hace unos meses que estamos viendo el tema del Teatro Este Asías, que está ahí cerca, en Buenos Aires, ahí atrás del Abasto, y nos llama poderosamente la atención porque son un montón de obras que están dentro del teatro y son realmente geniales. Justamente Nati estuvo el otro día en una de ellas, así que bueno, te queríamos preguntar, ¿cuántas obras hay hoy en día en el teatro? Bueno, hoy tenemos 7 obras en cartel, donde hay una que no es del teatro, pero bueno, comparte el espacio con nosotros. Todas las otras son creaciones nuestras. Y bueno, estamos ahí siempre haciendo imitaciones. Sentí recién la cortina, que está muy buena, el auspiciante. ¿Quién es el imitador que venga a trabajar a Teatro Ciego? Carlos, que es un genio, está con nosotros. Carlos, felicitaciones para Carlos. Gracias. Así que bueno, nosotros ahí con mucho cariño haciendo cosas para la gente, para que vengan a disfrutar una nueva experiencia, una nueva forma de hacer teatro, que es el Teatro Ciego, en donde todo el mundo está ciego ahí adentro en una caja totalmente oscura. Y bueno, también los imitadores ahí se lucen en Teatro Ciego haciendo de todo, ¿no? Distintas voces, animales y qué sé yo. Es el único teatro en el mundo, ¿no he escuchado bien? Correcto, sí, sí. Es impresionante. Se supone que el Teatro Ciego es un invento argentino. Ajá. Empezó en Córdoba en el año 1990 con Caramelo de Limón, obra que tuve el placer de protagonizar acá en Buenos Aires cuando se hizo un elenco porteño. Y a partir de ahí yo me embarqué en Teatro Ciego y no bajé nunca más. Hace 16 años que yo ejecuto Teatro Ciego. Y la verdad, estuve en todas las obras de Teatro Ciego que se hicieron en el país hasta ahora, de mi conocimiento. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches, Natalia te habla. Hola Natalia, ¿cómo estás? Nos gustaría que nos cuentes un poquito, nosotros ya lo sabemos, pero quizás nuestros oyentes no, ¿cómo fue la creación, digamos, del Centro Argentino de Teatro Ciego, que fue en 2008, y cómo trabajás vos con los actores no videntes? Bueno, nosotros creamos el teatro justamente para acercar a gente ciega al trabajo del actor. Para ello formamos una escuela en donde le enseñamos a actuar con el método de Stanislavski. Y cuando yo dirijo las obras lo hago con luz, valga esto. O sea, parece que uno ya trabajaría en oscuridad. No, yo empiezo a trabajar con luz para ver los errores y los huecos que me dejan los actores y las escenas y ver cómo puedo aprovechar, porque el actor está desdoblado en Teatro Ciego, hace efectos especiales y también por ahí dice el texto. Entonces yo veo en dónde no complicarlos y darle solo texto y que el efecto especial lo haga otro actor que en ese momento está un poco desaprovechado, digamos. Entonces por ahí se pasa un olor, porque como tenemos olores también, hay un actor que pasa olor mientras otro dice la letra, aunque a veces hay actores que hacen las dos cosas. Y trabajo con la luz prendida, trabajo igual que como alguien que ve. El tema es que cuando llego hacia el final, o sea, ya casi el estreno, yo le tapo los ojos a los que ven y trabajo con la luz prendida. Justamente para lo mismo, ¿no? Ver los errores, los choques y el reaprovechamiento del lugar, o indico que vayan por otra zona porque esa está muy congestionada de gente o de elementos. Y bueno, el trabajo, digamos que no difiere mucho. O sea, es como una obra, sí. Es como una obra con gente, sí. Una obra común y corriente. Una final hecha con luz, es como igual, nada más que tiene una cierta coreografía. Puede tocarse con la comedia musical, por ahí. Sí, para los espectadores, a mí que me tocó la semana pasada ir a una de las obras, da esa sensación de que los actores están en todos lados. Sí, sí. Es increíble. La idea, ¿no? Un poco confundir, un poco sorprender todo el tiempo, para que la gente se divierta, más allá del contenido de la obra, que se divierta con estas cosas, que cómo puede ser que el tipo está allá, viene por acá, pasa por atrás, por adelante. Nosotros hacemos ese juego, nos gusta jugar a eso, a sorprender. Sí, no, es mágico, para los que no fueron, es increíble. Aparte, no solamente hay obras, escuché que hay una obra que estás acostado, ¿es así, Gerardo? Sí, esa es la que te decía que no es nuestra, que es El Sueño de los Elefantes, que es un grupo de gente que ha venido a trabajar con nosotros, que tienen una raíz muy fuerte en la música y hacen un espectáculo acostado de relajación, donde tocan música todo el tiempo. Pero van bien con nosotros. Ellos, la diferencia que tienen, que te vendan los ojos en un lugar en penumbra. Nosotros trabajamos con la oscuridad total, que es un hecho mucho más fuerte. Claro, claro. O sea, uno se sienta, entra al teatro totalmente oscuro, digamos. Sí, tomado de los hombros de otro, porque la verdad que si no, no sé cómo vas a hacer para sentarte. ART, para sí, todos. Totalmente. Lo que sí es diferente es así, es con luz, en donde comes en oscuridad total con show, cantante lírica, pianista en vivo. Es precioso ese espectáculo, A Ciegas con Luz se llama. Y con el hecho de la comida a oscuras, hay muchos prejuiciosos que no se animan. ¿Cómo lo toma el público? No, para nada. La gente se divierte, lo que sí nadie sabe que está comiendo. Claro. Nadie adivina, solo los nenes, nada más. Si se cae al piso y lo ponen de vuelta en el plato, no pasa nada. No, la gente se mueve con mucho cuidado porque sabe de su falencia, ¿no? Exactamente. No así los ciegos que entran y comen como si estuviesen en su casa, pero la gente que ve se mueve con mucha discreción. Tal es así que hasta la fecha que yo había trabajado el año pasado en esa obra, no se había roto ningún vaso en escena, que eran de vidrio, o sea, la verdad que es un hecho llamativo. Una preguntita, ¿en qué momento te vino la inspiración para empezar a experimentar con este tipo de teatro, no? Bueno, la inspiración no es mía, sino que es de Ricardo Suet. Yo la tomo prestada, yo cuando veo la Caramelo de Limón en Córdoba, me quedo obnubilado, me quedé sentado en la butaca, fui el único espectador que se quedó en la sala. Entonces los actores vinieron a mí, cosa que yo quería, a ver qué me pasaba. Dijo, no me pasa nada, me quedé para felicitarlos y quiero hablar con el director, le digo. Entonces vino Ricardo Suet y le digo, ¿vos sos el director? Le digo, sos un genio, le digo, esto es lo más maravilloso que vi en mi vida. Aunque no lo vi, pero vi todo, digo, esto es un éxito en Buenos Aires. Le digo, ¿por qué no me llamás si querés hacer algo? Yo te ayudo, yo soy actor, pero bueno, tengo muchas ganas de trabajar. Y bueno, así fue, vino para acá, en el espacio Gieso se generó esta obra acá en Buenos Aires y nos llamó. Yo estaba con un grupo de compañeros actores, hicimos casting, ganamos todos por suerte y ahí nos quedamos en Caramelo de Limón y yo después me quedé en la oscuridad. Fui el único de mis compañeros, debo decir, que me quedé en la oscuridad. Y o sea, eso para uno como actor debe ser una sensación. Cuando va ensayando, que ensayan con la luz, ¿no? Los que ven. Sí. ¿Y cómo reacciona el actor cuando le tapas los ojos y ya no hay más luz? Porque sí, reacciona con miedo, pero en mi caso, por ejemplo, yo jugaba a esto de la oscuridad en mi niñez. Digamos, yo tenía juegos en oscuridad solo. Yo jugaba a no hacer ruido y entrar a mi casa y llegar a mi pieza haciendo el menor ruido posible en la oscuridad, sin prender la luz. Entonces yo estaba acostumbrado, yo entré en la oscuridad así como ciego. Sí. Y encima sigiloso, porque yo jugaba a no hacer ruido. Entonces no solo era como un ciego, sino que era sigiloso. Y tal es así que juego con eso en las obras, tratando de salir de un lado y aparecer del otro como si fuese un corte cinematográfico. Claro. Claro, es como, claro, eso genera una sensación de subica al que está. Claro, porque decir que son dos actores, ¿cómo puede ser? Claro, el espectador, claro, está buenísimo. Sí, a mí me interesa mucho el cine también y pienso mucho en los cortes cinematográficos para cuando hago las obras, sobre todo en la musicalización y en los cortes que tienen que ver entre la música y el actor. A veces hago que corte el actor, a veces que corte la música o a veces que corte la ambiencia, ¿no? El ambiente. Sí, y es difícil conseguir actores no videntes, sí. Porque sí, ¿no? Es muy difícil. O tenés que vos, directamente son talleres que hacen con vos y vos lo vas sacando de ahí para sí, la sí, obra. Eso hago, pero debo decir que hombres me faltan. Claro. Me falta un hombre en este momento, actor, o bueno, en realidad yo me las arreglo para trabajar con gente que no actúa. Claro. Yo tuve un tiempo, 11 años dirigí publicidad, fui director y camarógrafo de casting. Claro. Así que tengo training para dirigir. Claro. Dirigí 80 personas por día durante 11 años. Claro. Conozco muchos actores, pero que ven. Claro. Que no ven, la verdad, se complica, pero muchísimo. Hemos hecho 2 castings ya, hemos sacado gente, pero si no es problema de horario, por ahí es problema... En general es de horario, ¿no? Sí, sí. Siempre para coordinar grupos de teatro es medio complicado. Sí, más en Buenos Aires, ¿no? Que es una ciudad complicada. Y aparte, no sé por qué, como común denominador, la mayoría de los ciegos viven muy lejos de la capital. Sí. Gerardo, algo que me llamó la atención en cuanto al público que comentaste antes. ¿Van chicos también? O sea, sí, ¿niños? Sí, van chicos. A ver, por ejemplo, el espectáculo, el teatro, como también la parte gourmet. Quieren ingresar, los niños quieren ingresar. Yo tengo cierto resquemor a hacer una obra específicamente para chicos, porque creo que hay obras que están dadas para chicos, como Infinito Silencio, que fue la que vio Natalia. Uh-huh. También Luces de Libertad, que es sobre el nacimiento de nuestra libertad, habla de la revolución con una historia de amor, es perfecta para chicos. Y también Nacidas con Luz, que es para comer, los chicos se acercan con la familia o con algún... Sí, sí. Adulto, ¿no? Y la pasan bárbaro. O sea, yo los veo irse, presto mucha atención, porque, bueno, quisiera tener ese público, ¿no? O sea, en realidad yo trato de gestar espectáculos para todo público. Claro. Esa es una de las premisas que tienen mis espectáculos cuando empiezo a gestarlos. Y cosa que a veces no puedo llevar a cabo en su totalidad. Uh-huh. Esa premisa, ¿no? De que sea apto para chicos. Así que presto mucha atención en la cara de los chicos cuando salen de las obras y los veo muy, muy felices. Sorprendido. Igual que a los grandes, claro. Por suerte. Gerardo, y al ser este el único teatro, como decíamos antes, del mundo, que es exclusivamente teatro a oscuras o teatro para ciegos, como le querramos llamar. Por ejemplo, la función que yo fui, noté que había algunos extranjeros para A Ciegas con Luz. Sí. ¿Tienen mucho público de afuera curioso por...? Sí, experimentar. Sí, pero sobre todo para A Ciegas con Luz, los que hablan inglés. Uh-huh. Nuestro gran público es el venezolano, uh-huh, de habla hispana, ¿no? Sí, sí. Y los colombianos, increíble cómo se han interesado por teatro ciego, pues son muy curiosos y se ve que se han ido pasando la bola, claro, entre colombiano y colombiano. Los que más vienen son colombianos de habla hispana. Después, gente que habla inglés viene muchísimo, pero directamente vienen A Ciegas con Luz, claro, porque Comedores en la Oscuridad hay a partir de 1990, con el mismo tiempo de nacimiento del teatro ciego acá, nace La Vaca Ciega en Berlín, en Alemania. Sí. Y luego este señor sigue haciendo otros más y ya hay como 8. Pero es solamente la cena. Solamente, y creo, según tengo informaciones, con musicalización, no con un espectáculo como se hace en A Ciegas con Luz. Uh-huh. Gente que ha venido, argentinos orgullosos, han dicho que acá las rompemos. Somos argentinos, ¿no? ¿Y somos la... los mejores del mundo. Sí. Y los primeros, somos los primeros, esta vez sí. Y la producción de todas las obras las hacen ustedes también, ¿no? Sí, en general la hago yo también. Efectos especiales, uh-huh, los hago yo, porque, bueno, soy técnico electromecánico y a partir de ahí manejo como muchas técnicas para poder llegar, uh-huh, a lo que me piden los guiones, ¿no? El guión por ahí me pide que el tipo nade y yo me imagino cómo puedo hacer, hago los... Es aparatos. Increíble la del... ¿te gustó? Me encantó. Sí. ¿Dónde está el agua? Decíamos cuando se prendió la luz. Es increíble. Caballo, uh-huh, hay cosas que... La bicicleta, son elementos que he ido desarrollando. Uh-huh. Yo no creo que haya hecho muchos inventos en 16 años, creo que son pocos, debo haber hecho 20 potentes, pero, uh-huh, estoy todo el tiempo trabajando en eso. Claro. O sea, todo el tiempo estoy pensando qué efecto nuevo puedo hacer con arte trash también. O sea, otra de las premisas es, bueno, hacer cosas con elementos no convencionales y no comprados. Claro. Qué sé yo, por decirte una tontería, el tren que escuchaste el otro día que sí. venía, es una parte de un, no sé, una cosa que encontré en la calle que tiene como unas ruedas que lo hago sonar así, tac, tac, tac, tac, tac, y la campana, que hace ting, ting, ting, ting, ¿sabes qué es? No. Es una botella de gaseosa llena de agua pegada con un cañito. Wow, increíble. Tenido con una soguita para esos, que me dé el ruido, ¿me entendés? ¿Esos efectos de sonido los haces todos en vivo o sí, están...? Sí, en vivo. Mira, yo hubiese jurado que estaban grabados, no, algunos no. aunque sea. Algunos sí, pero la mayoría no. ¿Me entendés? Ese sí, sí. es precioso. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, como que viene el tren con una botella sí, viene el de tren. Agua. Sí, sí, sí. Eso me gusta a mí. Yo, y todo lo que no tiene... Con eso me vuelvo loco. Haciendo esas cosas, ¿me entendés? De cómo puedo llegar a lograr, por ejemplo, la altura de un caballo. ¿Cómo hago para ir a caballo? Allá uh-huh. arriba. ¿Qué me subo? ¿Arriba de un actor? ¿Cómo hago? Y empiezo, le doy vueltas. Y así van saliendo los efectos especiales. Uh-huh. Con los olores pasa lo mismo. Sí. No, y estaba pensando, todo lo que no tiene de gasto inversión en vestuario, en escenografía, que no existe, no tiene. Lo tiene en, digamos, en tu empeño en hacer todos estos efectos y en crear... Sí, sí, pero es bastante barato todo. Sí, no sí. tenemos luz, no tenemos uh-huh. vestuario, no tenemos escenografía, los liquidamos a todos los profesionales. El esfuerzo está en otro lado. Sí, sí, yo nucleé todo y tengo un compañero que trabaja conmigo que es ciego, que es Gabriel Griro, que era una persona que bobinaba motores siendo ciego con el papá, o sea que ya tiene una tendencia a inventar cosas, ¿no? Uh-huh. Y él es el único, diría, que me ayuda a hacer los efectos especiales. Qué bárbaro. De todas las obras. Y yo trabajo en producción en todas las obras. ¿Y cuál es el proyecto a futuro? ¿Tenés algún ideal o querés llegar sí, hasta algún el punto? El proyecto siempre es el humor. Cosa difícil de arribar. Ahora estamos viendo a Inodoro Pereira, a ver si podemos hacer... Yo quiero que se llame Inodoro, ¿no? Para que pegue un poco, ¿viste? Pero estoy estudiando Inodoro Pereira, a ver si puedo hacer algo. Estuvimos hablando con el hijo y nos da los derechos, uh-huh. o bueno, la adaptación, claro. para teatro de los cuentos. Y estamos estudiando eso. Ahí recién termino de leer unos capítulos, a ver qué se puede tomar, porque ahí está el perro que habla, claro. el caballo que puede hablar también. ¿Los guiones los haces vos? O sea... Más o menos, siempre me junto porque soy un burro para hacer guiones. Entonces siempre me junto con alguien que tenga más capacidad, o sea, que tenga lo que yo no tengo. Sí, sí. Yo sé que no lo tengo, esto de escribir, hice cursos y todo, y no puedo. Entonces, bueno, lo que sí sé es que está bueno, pero hacerlo me cuesta, me es imposible. ¿Y con los actores no, el trabajo diario con los actores no lo vas perfeccionando, los guiones o algo, eso no te va sí, ayudando? Sí, por supuesto, porque aparte las obras que tenemos corren mucho tiempo. Sí, sí. O sea, Babilonia tiene casi 2 años, Infinito Silencio tiene 6 meses, Luces de Libertad tiene 2 años y medio, Asiados con Luz tiene 4 años, o sea, el mismo actor cuando pasa el texto por su cuerpo te empieza a dar cosas. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Babilonia dice, te tengo que decir algo. Qué bueno, che, no me asustes. La mina le dice al tipo, soy policía. Antes que le diga eso, el tipo, uno de los actores, le dice, te tengo que decir algo. Bueno, che, no me asustes. No, dice, y no te va a gustar. ¿Pero qué? ¿Sos casada? ¿Tenés tránsito lento? Buenísimo. Y lo dejamos puesto, ¿viste? Tránsito lento es espectacular. La gente se ríe todavía porque sí, lo dejamos sí. puesto. Esa es una ocurrencia que tienen los actores a los cuales yo les doy plena libertad para que hagan estas cosas. porque yo vengo de la actuación, o sea, si sí, tengo sí. alguna profesión es de actor, todo lo demás, piripipipi. Sí, te lo vas ganando, el sí, oficio. Pero yo soy actor, y así moriré. Y encima haciendo teatro ciego. Estamos hablando con Gerardo Entatis, director del Teatro a Ciegas. Sí, Gerardo, en otra nota que hicimos, vos decías que como actores se sienten más libres con la oscuridad. Sí. Es como que no está ese prejuicio de la mirada del otro, ¿no? No, es increíble. Mirá, yo, por ejemplo, este fin de semana estuve cansado, hice toda la obra con los ojos cerrados, casi adormilado. Y cada vez que tenía un momento, iba y me sentaba en las sillas que yo sabía que estaban vacías. Uh-huh. Eso no lo puedes hacer en el teatro convencional, porque te tenés que quedar en escena, con el cuerpo hablándole al público. Y en teatro ciego no lo necesitas. Es más, tenemos chistes y a veces gentilezas. Por ejemplo, si hay un actor que está mucho en una escena, hay uno que le trae agua uh-huh. o gaseosa. Yo soy mucho de tocar las orejas para joder, así, o agarrar el cuello. Y por ahí estamos hablando y nos agarramos de las orejas o nos agarramos de la mano y nos damos las manos, nos damos, mientras decimos el texto. Y tiene ese condimento de trampa, de niño, de estar ahí en vivo con gente que nosotros sabemos que ha pagado. Entonces la respetamos, pero a la vez jugamos. Claro. Entonces la verdad es maravilloso. Por otro lado, las manos en los bolsillos, te podés rascar, podés bostezar y esperar, aguantar el texto y decirlo después del bostezo, ¿no? Esas son cosas, libertades, que el teatro convencional no te la da. Claro. Jugar un rato al hombre invisible y ver cómo los demás... Es hermoso, el teatro ciego es hermoso, es lo más lindo que he conocido en mi vida, como espectador incluso. Sí, sí. Muy bien, compré. Voy a ir a verlo. La verdad que tenía como cierto, no sé, me daba curiosidad, pero hasta por ahí lo más. Y ahora la verdad que estoy plenamente convencido. Voy a ir a ver alguna de las obras. Genial, genial. Bueno, te vas a sorprender, aunque hablamos bastante. Bueno, Gerardo, muchas gracias por haberte tenido acá en la mesa. La verdad que muy interesante. Es muy interesante, de verdad. Así que bueno, vamos a tirar toda la data del teatro y toda la información, sí, vamos a decir. Gerardo, ¿nos querés decir los horarios de las funciones? Sí, pueden comunicarse directamente a www.teatrociego.org o al 6379-8596. La boletería está abierta a partir de 18 a 22 horas todos los días. Y ahí se van a enterar de todos los espectáculos que tenemos y los horarios, que son varios. Así que no me demasiado para memorizar. Nada, por eso tiro las páginas. Perfecto, y ves, y con 7 espectáculos es complicado. Sí, es bastante. Son bastantes. Gerardo, te mandamos un abrazo desde acá. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Chao, hasta luego.